Revolución Cultural. Esta semana hemos celebrado el Día del Trabajador con la cota más alta de paro de los últimos años. Barcelona ha puesto el coto policial a los estudiantes que claman porque no se recorte en educación y además ha suspendido el Tratado de Schengen durante 3 días con motivo de la cumbre del Banco Central Europeo. Ayer mismo celebrábamos el Día Internacional de la Libertad de Prensa con 4 periodistas asesinados en Veracruz y 1 millar de ellos protestando en Madrid por un periodigno que siguen queriéndonos arrebatar. Estos son solo algunos, pero podríamos daros muchos más motivos para que salgáis a la calle el próximo 12 de mayo. Buenas tardes. Os habla María Tahosa y junto a mí, como siempre, Fran Arche. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María. A lo mejor os ha parecido que los últimos meses han sido un mayo perpetuo, pero cuando arrancas una hoja del calendario y te das de bruces con este mes, te das cuenta de lo cortos que se te pueden llegar a hacer 365 días. Estamos preparándonos para afrontar el primer aniversario del 15M, pero mientras ese día llega, Agorapulp vuelve un viernes más para amenizaros la tarde a base de cultura. En nuestro primer bloque recogeremos el guante que nos han dejado nuestros compañeros de Barrio Canino y analizaremos el conflicto surgido en torno a Democracia Real Ya tras la creación de la versión 2.0 de la misma. Para ello contaremos con el análisis de Ricard Arís, Patricia Orrillo, Paco Canino y Nico Sguglia de Dri Málaga. Creo que es un apellido italiano, no sé decirlo muy bien, pero bueno. Relajaremos los ánimos a ritmo de blues y rock and roll con los chicos de Before Sunrise, ¿cómo estamos con los idiomas en esta tarde? Que actuarán en directo en nuestros estudios. Tampoco os podéis perder la entrevista que tenemos preparada con Lucía, más conocida como Filósofa Frívola, una original bloguera que ha participado en las manifestaciones del 15M y que nos hace llegar sus reflexiones incisivas, irónicas y cómicas también a través de la red. Además, no os podéis perder nuestras habituales secciones. Sergio Marín nos hablará sobre el Día Internacional de la Libertad de Prensa y Claudia González nos traerá los mejores temas de Motown en Juke Joint. A eso de las 8, cuando ya empiece a abrirse el apetito, os ofreceremos la receta de la semana. Tenemos una hora y 55 minutos por delante. ¡Comenzamos! Hace unas semanas conocimos que parte de los miembros de Democracia Real Ya se constituían como asociación. Algunos medios vendieron que fue una decisión consensuada, pero se han ido conociendo algunos trapos sucios. Al parecer, era algo que planeaban 4 de los miembros desde hacía tiempo. Acabamos de escuchar las 2 versiones, la de Dri a secas, como decía Paco Canino, Dri de seco, pues Dri a palo seco, y la de Dri 2.0 en Barrio Canino, y vamos a analizarlo con Ricard Arís, Patricia Orrillo y Paco Canino, que están aquí en el estudio, y enseguida intentaremos conectar con Dri Málaga. Bueno, buenas tardes a los tres para empezar. Buenas tardes. Buenas tardes, no lo muevas. Paco, Canino, ¿se te ha quedado ese hilillo de voz después de lo exhaustiva que ha sido la entrevista? Bueno, sí, un poco, sobre todo porque estoy muy, muy cansado. O sea, la verdad es que he llegado aquí sin saber demasiado. Lo primero, me ha dicho Patricia Orrillo que le ha llegado un mensaje. ¿Me puedes decir el nombre, por favor? Sí. Susana. Sí, espera, no sé. Perdona, ¿eh? Bueno, era un mensaje, ¿verdad? Es un tuit que respondía. Sí, exactamente. A un Susana López Urrutia, que en Twitter es @su_urruti. Esta chica, me ha escrito un tuit diciéndome, como yo acababa de comentar, que estaba por empezar el programa aquí de Agora Pool, pues me dice, coméntales por favor que es de mala educación reírse de los invitados vía Twitter mientras intervienen, y con copia a Agora Sol, a la cuenta de Agora Sol Radio. Con lo cual, vale, pues es lo que... creo, por lo que comentaban, que era referente a Edu, que se le llamaba como becario. Uh-huh. Quiero decir que tengo el máximo respeto por Edu. No he escrito, evidentemente, ese tuit. He pedido que desde Barrio Canino se escriba un perdón, aunque no sé quién lo ha escrito, pero por favor que se le pidan disculpas, porque para Edu tengo el máximo respeto y desde Barrio Canino intentamos tenerlo también. Y a esta señora, pues si se ha sentido ofendida, de nuevo pedirle disculpas, porque no es en absoluto nuestra lo que deseamos. Así que inmediatamente, ya que se ha sentido molesta, que se escriba, aunque no hemos sido nosotros, pero que se escriba un mail pidiendo perdón. Eso era lo primero. Sobre toda la disputa que ha habido y demás, pues sí, la verdad es que bastante exhausto. O sea, tienen un jaleo importante y podrían cambiarse todos el nombre a Democracia Royal ya o algo así. Es algo que me llama la atención, porque después de casi una hora de entrevista analizando las dos partes, parece que el único conflicto está en el nombre. Más que en el nombre, también parecía que, o sea, Edu comentaba que había cosas que se habían hecho mal a la hora de formarlo. Luego nos ha hablado de una cierta cúpula que él decía que era rotativa, pero también decía que era rotativa los estatutos, como todo muy, bueno, en estado de gestación todavía, y a la vez unos estatutos ya escritos, que es algo extraño. Y creo que ese, o sea, sobre todo eran las formas, pero bueno, realmente creo que a la gente del 12, bueno, del 15M, los problemas internos de DRI, que los solucionen o que se cambien el nombre quien tenga que hacerlo, o que hagan lo que quieran, pero que se pongan las pilas con el 12M, que es lo que nos interesa a todos, claro. Creo. Vamos a continuar esta ronda de análisis con Patricia Orrillo y con Ricardo Arís. Antes saludamos a Nico, ya desde Málaga. Nico, buenas tardes. Hola, Nico, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos bien. Muy bien. Saludados todos y escuchada la entrevista de Barrio Canino al miembro de DRI 2.0, así se llama, la asociación DRI. ¿Qué cuerpo tenéis, chicos? Empezamos por ti, Ricardo. A mí se me ha quedado un cuerpo cuando... Porque claro, esto saltó la semana pasada. De hecho, uh-huh. Hablamos de ello en la Plaza en Llamas con Patricia y con Marcos Merino y... Horacio Díaz también estaba ya en la tertulia hablando del tema. Claro, aquí el gran problema, me parece a mí, es que un grupo de gente, visto desde fuera, y yo no soy ni he sido nunca de DRI, por tanto tengo una visión totalmente exterior de todos los documentos, que son muchísimos los que me han llegado al correo sobre este tema, a favor, en contra, defendiendo una postura y defendiendo la otra. El tema es que la imagen global que he interpretado yo con todos estos datos que me han llegado son que un grupo de gente, los de la asociación DRI, y esto es opinión personal, se han querido apropiar de un movimiento que es una plataforma como DRI, cogiéndoles el nombre y formando una asociación antes de proponerla a una asamblea, el Ágora, que comentaban en Málaga. Como diciendo, bueno, vamos a hacerla, pero ya está formada la asociación. Uh-huh. Me comentaba hoy Marcos Merino por Twitter, ya, pero esto también se hizo porque, bueno, a ver si lo plantearon, a ver si seguimos con ella o la deshacemos. Hombre, mi postura es, hombre, si vas a preguntar algo, espérate a que la gente te diga que sí antes, claro, de hacerlo, ¿no? Parece la opción más lógica, en lugar de, bueno, ¿y si la deshacemos? No, pues me suena estrategia un poco... como excusa barata, digamos. Sí, nos acompaña también Patricia Orrillo, que la semana pasada en ese programa que mencionas no estaba del todo en desacuerdo con la, ¿no?, constitución de una asociación DRI así en etéreo. Claro, en abstracto. De hecho, claro, tampoco, o sea, y lo sigo pensando en eso, en abstracto, digamos. Ahora ya, de hecho, me arrepentí mucho de esas palabras, que de alguna manera yo rompí una lanza en favor de Fabio Gandara, que es una persona a la que conocí, tampoco es que haya tenido un contacto, una relación muy extensa con él, pero sí que es verdad que yo hice un, bueno, tuve alguna conversación con él y me pareció una persona muy cabal y con mucho sentido común, y por supuesto yo en ningún caso quise juzgar, porque creo que es equivocado sin conocer lo que está pasando y menos sin estar dentro de ninguna de estos dos espacios, ni de la asociación ni de la plataforma, el valorar esta decisión. Sin embargo, viendo después, días después, todo lo que se ha filtrado, todos los documentos, claro, a mí me ha dejado una sensación de me siento idiota porque yo pensaba de verdad que sí que estábamos todos en el mismo barco y remando para el mismo sitio. Los comentarios que ha hecho este chico antes en el programa de Barrio Canino, sinceramente me han parecido un desacierto uno tras otro, porque no tiene sentido. O sea, es decir, no puedes decir que estamos hablando de una asociación que es horizontal y al mismo tiempo estás hablando de una cúpula. O sea, di lo que es y digamos, no te avergüences si es que realmente votáis por eso, pero la incongruencia o los errores en los que vamos, la sarta de cosas incoherentes que ha dicho este chico, pues no han dejado en muy buen lugar realmente, unido a todo lo que se ha ido filtrando, no ha dejado en muy buen lugar la imagen de lo que es la asociación. Un pequeño detalle. Sí. Corto. Un pequeño detalle de estas incongruencias, que la que más me ha impactado a mí es sobre todo el tema de los documentos que se han visto en internet. Él comentaba: hombre, si yo lo he visto, no le he prestado atención. Cuando lo hemos visto todos. Nos vamos ahora sí dentro de Dri. Y nos vamos a Málaga. Nico, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto tú este tema de la escisión, el Dri 2.0, que lo has vivido desde dentro, desde la propia Dri original? Mira, tengo varias cosas para comentar. Lo primero es decirte que llamo de una ciudad que tiene el 34% de paro, en una situación durísima, donde tenemos una movilización importantísima el día 12, y por lo menos aclarar en un primer momento que realmente no tenemos intención, por lo menos hasta el día 12, muchísimos no de Dri, de meternos en un berenjenal de tipo culebrón, de qué dijo uno, qué dijo otro. Ahora mismo estoy yendo para la Casa Invisible a distribuir toda la cartelería por todos los barrios, estamos trabajando a piñón en la movilización del 12, y eso realmente creo que es lo prioritario. Después te puedo comentar que tenemos que partir de la base de la dificultad y el gigantesco esfuerzo que se ha hecho desde Dri en este año por consolidar un espacio organizativo que todos los que estamos participando del movimiento sabemos lo dificultoso que es. Hablamos de una asociación con más de 50 nodos que llegó a tener en su momento, la dificultad de poder construir una trama de acuerdos comunes, la dificultad de poner en marcha un software democrático basado en el sistema LOREA, como es la Red Dri, la dificultad de tomar acuerdos como se tuvo en la segunda Asamblea Estatal de Málaga, donde se llegaron una serie de acuerdos y un grupo arbitrario de gente decidió saltarse esos acuerdos porque no estaba de acuerdo con ellos y no hacer caso, digamos, a lo que comentaba la gran mayoría de nodos, que era que nos convoquemos a una tercera asamblea estatal una vez pasada la fecha del 12M, y decidieron, digamos, por cuenta propia, lanzar esta hipótesis de la asociación Dri, con la cual muchísima gente de la organización no estábamos de acuerdo, y además, bueno, una vez que se han filtrado todos esos documentos, pues se ha visto, digamos, unas hipótesis, digamos, a la hora de entender el movimiento, a la hora de cómo leer las cuestiones de representación y cómo se articula organizativamente el movimiento, que con los cuales estamos, digamos, radicalmente en contra. Y otra persona que ha vivido también toda esta problemática desde el comienzo es Canino, por eso el tema se lo hemos dejado a él. Él ha inaugurado el programa fuerte de Dri en Agora Sol y también tendrá su opinión personal. ¿Cómo te has quedado después de...? Nada que decir, o sea, realmente, bueno, me parecía que era otra gente la que tenía que estar sentada aquí, porque creo que hubiéramos podido tener una visión más completa. Habrá que ver qué ocurre con todos esos documentos. Yo he visto unos, otros no. Bueno, habrá que ver, pero si esos documentos son así, no parecen, como decía Eduardo, la mejor de las formas. Por mi parte, lo que creo que hay que hacer es centrarse en el 12M. Claro. Y bueno, dejar que todo esto corra y esperemos que... Es que igual es solo eso, modificar el nombre y ya está, que tampoco hay tanto problema. Bueno, yo no sé qué opináis, me queda la sensación de que estamos hablando de una asociación que no pretende, de hecho creo que no confía demasiado en el asamblearismo, y que lo considera una... Sí, María. Dime, dime. No, que quería encauzar la tertulia en torno a un tema que a lo mejor es conflictivo, más allá de los documentos que se hayan podido filtrar o no, que como decía Nico, pues tal vez eso forma parte del culebrón, ¿no? Algo diferente respecto a la dría seca sería la cuestión financiera, ¿no? También se le ha preguntado a Eduardo Martín, el portavoz de DRI 2.0, cómo se pensaban financiar. Ha dicho que el modelo sería el crowdfunding, pero se ha dejado cierta puerta abierta a las subvenciones, tal vez. Esto es conflictivo, ¿no, Ricard? Por supuesto, porque en este sentido marca una diferencia con lo que es el 15M en general, que es cualquier manera de financiarse del 15M siempre se opta por maneras... hombre, recibir una subvención no es lo que está en el alma del 15M, me parece a mí. En este sentido, la forma de financiación, la estructura de toda la asociación en realidad... es muy diferente al espíritu de lo que sería el 15M o democracia real ya, lo poco que la conozco, por decirlo así. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, yo lo que pasa es que a mí una cosa que me ha llegado al alma es cuando ha dicho que esas personas que estarían en la parte de coordinación o sí, en la parte la cúpula, que estarán tendrán dedicación exclusiva y sin embargo nadie va a cobrar nada. Y entonces yo me pregunto... esto cómo se come, es decir, no sé, a lo mejor tienen una situación económica que se lo pueden permitir, pero sinceramente no me parece tampoco un planteamiento de sentido común. Una cosa es el voluntarismo, es decir, que tú puedes querer estar ayudando y colaborando en una asociación del tipo que sea, me parece totalmente legítimo. Otra cosa es decir que van a hacer eso y que en realidad hay gente que tiene dedicación exclusiva y cómo lo, o sea, quiero decir, me parece que si ellos hablan de transparencia y tal, a mí no me acaba de cerrar. ¿Nico? Sí. Nada, preguntábamos por la cuestión de la financiación de la nueva ADRI. Sí, bueno, no ha quedado claro por parte de ellos, digamos, cómo piensan organizar eso. Lo que sabemos es que ellos tienen como referencia los modelos de lobby democrático de Estados Unidos, lo han dicho en numerosas discusiones. El modelo que usan como referencia es uno que se llama change.org. Y como sabemos, el crowdfunding que se entiende en Estados Unidos es muy diferente a la dinámica, si queremos, de corte autogestionaria, de base, que tenemos la cultura política aquí, donde obviamente abren a la posibilidad de que entren distintas dinámicas de financiación. En la propuesta que ellos habían presentado en un primer momento y que la organización DRI en general había sido rechazada y pospuesta para un debate mucho más adecuado, ellos presentaban directamente la idea de que un equipo profesionalizado, es decir, que cobraba por ello, se iba a encargar de gestionar y de cuestiones administrativas de esta asociación. Yo lo que nos invito a todos realmente es a ir más allá de esta cuestión concreta, que entiendo que tenga su importancia, y a pensar sobre los modelos organizativos que pone sobre la mesa el movimiento. La dificultad para, por decirlo de algún modo, hacer operativa la democracia de base, hacer operativo el horizontalismo, y en este caso es la apuesta, digamos. Lo que yo quiero desmentir, por lo menos para la gente que lo está oyendo, es que esto no son conspiraciones, no son dos bandos, sino que es un número realmente grande, muy mayoritario de nodos de DRI, que respeta unos acuerdos colectivos que se acordaron en agosto del año pasado en Málaga, y se invita a una asamblea y a que se sigan los pasos coherentes como que se había fijado la organización. Uh-huh. Esta gente decide romper con esa línea, crear una asociación y generar un cisma que para nosotros es de una gravedad, es decir, es de un error político tremendo. Haber filtrado a prensa, haber el efecto que eso tiene de desacreditación para el movimiento ante una movilización tan urgente y tan estratégica como esta del 12M, que es la primera grande del gobierno de Rajoy, pues nos parece de una gravedad realmente gigantesca. Eso sí, no le vamos a dedicar mucho más tiempo, digamos, a ajustar cuentas con esta gente. Uh-huh. Vamos a trabajar a piñón para que una vez que pase el 12M podamos tener una asamblea en condiciones y se pueda decidir democráticamente entre todos los nodos de DRI, entre toda la organización, cuáles van a ser los siguientes pasos. Sí, hablando de 12M y de 15M y también de coherencia, voy a leer dos párrafos prácticamente consecutivos que podemos leer en el documento que se filtró de DRI, de su estrategia de comunicación. Por un lado dice aprovechar que las críticas que nos lleguen desde el 15M para marcar una distancia amable con el movimiento. Ese es uno. Pero es que justo después dice: aprovechando la oportunidad que pone a tiro el 15M y su aniversario, hay que acaparar los reportajes que se van a hacer por este motivo. Es decir, por un lado, nos distanciamos, pero como digo, tengo la sensación de que no son muy asamblearios, de que no creen en el sistema asambleario como estrategia de comunicación, y lo dejan claro aquí. Pero por otro lado, ojo, que hay una ola que hay que ponerse en la cresta de la misma, porque vamos a estar... Es decir, nos aprovechamos un poco del 15M, esa es mi sensación. Ricard. Es lo que decía yo antes, de que se está queriendo aprovechar de un movimiento, de una plataforma como es DRI, no solo utilizando su propio nombre, que esto es lo que me parece más indignante, porque... Después de todo, si tú quieres hacer una asociación con todos los estatutos que tiene la asociación, no me parece mal, no es mala asociación, pero aprovecharse de A, el nombre de, las, de DRI, B, aprovecharse del 15M y hacer todo el intentar acaparar todo el mundo mediático hacia ellos mismos para llevar a cabo esta asociación, me parece indecente, pero completamente indecente. Y no solamente eso, pensemos en el nombre. Democracia real ya en un espacio que ha sido, digamos, de alguna forma arrebatado a la gente que lo hace con ese espíritu. Sí. Y de repente dices, una asociación es la democracia real. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que ellos no van a representar en su propia asociación lo que su propio nombre indica o su propio eslogan? Es un poco... No, pero acuérdate que han dicho que cada 7 días o cada 7 semanas van a cambiar las 7 personas que estarán... El número 7 cada 7 minutos. Sí, es un número... Es el número cabalístico, exacto, ¿no? Además hay un proceso de elecciones virtuales cada 7 semanas. O sea que, bueno, eso no podemos negar que no sea democrático, ¿no? Si se lleva a cabo, que esta es otra. Sí. Paco. Sí. Sí, bueno, apuntar porque yo no tengo acceso a todos los documentos que habéis dicho, pero sí he mirado algo de las actas y creo, igual me equivoco, que esa... votación se hace a través de un enlace, es decir, el nodo vota y hay una persona que transmite los votos de los demás. Bueno, igual me equivoco, pero yo estoy para poca conclusión, estoy muy fatigado, la verdad, pero no sé qué podríais comentar vosotros al respecto. Yo desde luego, si eso es así, me parece bastante fuerte que es una de las cosas que se habló durante muchas asambleas, era el tema de la democracia directa, es decir, conseguir que ya que existían los medios técnicos, yo recuerdo que estos los chicos aquellos que hicieron, querían hacer el referéndum para hacer una prueba de un referéndum digital y no sé qué, no sé cuántos, me acuerdo que vinieron a presentarlo a DRI, yo estaba en esa asamblea y realmente todo el mundo hablaba de que, bueno, que eso cuando estuviera la tecnología era estupendo, pero que hasta ese momento no existía a lo mejor una forma clara de trabajarlo. Que ellos además han hablado de este tema, que hablen de democracia es lo mismo que repito, es decir, que hablen de democracia real y que no utilicen las herramientas técnicas para hacer una votación una a una, o sea, que están reclamando si hacen eso, si realmente se confirma lo que comenta él. Esto no es lo que yo comento, sino lo que creo que aparecen en las actas. Por eso es que... Imagino que hagan públicas, o sea, yo no estoy convencido de ello, así que quiero cogerlo todavía con pinzas, pero estoy convencido que ellos... que quieren ser, nos ha comentado Edu, y tenemos que confiar en su palabra, libres, o sea, quieren ser claros, quieren ser transparentes, pondrán sus actas a disposición de todo el mundo y ahí ya podremos ver si efectivamente es así y sacar las conclusiones definitivas. Pero si no recuerdo mal, sí va en esa línea. Claro. Han salido documentos, no solo que leíamos antes, ayer nos llegaba, bueno, a mí me llegaba ayer, yo os anuncio que no soy el primero en estas cosas, siempre me llegan las cosas un poquito más tarde que a los demás. Un pantallazo del muro de Facebook de Pablo, con unas cuantas declaraciones, entre ellas, una en la que presenta a un troll hecho por él mismo, en el que se va a infiltrar en el muro de DRI, y dice, cuando esté listo tendremos nuestro caballito de Troya para derrumbar las murallas, ¿no? Eso lo hemos leído en el muro, y supongo que vosotros que conocéis personalmente a estas personas, yo no las conozco, tenéis una opinión, si esto es broma, si lo han filtrado para reírse de nosotros, si es verdad. Nico. Ha habido innumerables, digamos, prácticas antidemocráticas por parte de este sector, pues el listado realmente sería gigantesco. Es un caso de, digamos, de oportunismo y de lo que se llama en un sistema cooperativo la figura de los free riders. Nosotros en Argentina tenemos una palabra para eso que es muy sencilla, que se llama caudillo sin tropa, digamos. Es gente que quiere capitalizar el gigantesco trabajo colectivo, el enorme nivel de cooperación, de esfuerzo, de horas de militancia que ha supuesto construir ese nombre común, que es un nombre, es la construcción de un nombre que se sostiene en miles de figuras anónimas, generosas, militantes, y en un gesto de oportunismo intentar rentabilizarlo desde su estratagema, que para nosotros es no solo que sea poco democrático, sino que es de una torpeza gigantesca comprende, digamos, las características de un sistema de red. Nosotros lo decimos muy claro, cualquier gesto de oportunismo en un movimiento inteligente está condenado al fracaso, y desde que presentaron esta asociación están pegando un bandazo atrás de otro, pero me interesa, perdonen que insista en esto, ¿no? Me preocupa que haya oyentes que están ajenos a esta disputa y que este tipo de cuestiones los desmovilice o los eche para atrás o les haga pensar que de alguna manera el movimiento ha entrado, digamos, en una dinámica implosiva. No es así. Uh-huh. Esto que pasa tiene que ver con un movimiento multitudinario y que de alguna manera es natural que aparezcan este tipo de gestos. Así que me parece que es importante que hagamos hincapié en que la gente siga vinculada a los espacios de movimiento, que no pierda, digamos, la esperanza, la alegría, la determinación de militar y de transformar las cosas, y que seguro que este movimiento va a salir adelante de este tropiezo, que no deja de ser un tropiezo muy menor. Nico, y seguimos contigo. Se nos está acabando el tiempo, pero caeríamos en un error si solo nos centráramos en la polémica y no hablásemos de lo que tú estabas comentando ahora mismo, lo que es importante. 12M, 15M, ¿qué estáis preparando desde Dream Málaga? ¿Perdona? ¿Qué estáis preparando desde Dream Málaga? Ah, bueno, desde Dream Málaga estamos preparando una gran movilización para el día 12, que realmente por ahora dan señales de que va a funcionar muy muy bien, y después estamos programando una serie de actividades que van a continuar hasta el día 19, fundamentalmente centrada en los 5 puntos, que es lo que nosotros nos parece central discutir ahora, que son las 5 demandas que está poniendo sobre la mesa de alguna manera DRI, el sector, digamos, vivo de DRI, que representado, articulado en los nodos para este 15M, y bueno, hay un programa muy extenso de actividades, que van a ser acciones en la calle, debates, presentaciones de documentales, y fundamentalmente pivotando sobre estos ejes que se van a trabajar de cara a la convocatoria, ¿no? Pero está la cosa, digamos, con bastante ilusión y participando, digamos, estamos trabajando codo a codo con todos los espacios que se han creado del movimiento. Pues muchas gracias, Nico, esperamos que esa manifestación sea tan exitosa como se prevé. Muchas gracias por haber estado en esta tertulia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Nico. Chao. Continuamos en esta tertulia, que es el comienzo de esta Agora Pool de viernes, os recuerdo, y lo hacemos ya pues concluyendo, porque Canino tiene una cara de cansado, Paco. ¿Qué te pasa? Nada, yo trabajo mucho, me va tocando tomar un café, me voy a ir a casa, la entrevista ha sido larga, y además creo que no me corresponde a mí ya tomarlas. ¿Sabes qué me parece? Que no te has quedado contento, que no has conseguido indagar todo lo que tú querías, conseguir las respuestas que buscabas. La verdad, me hubiera gustado mucho, y así lo intentamos, y así lo ha comentado nuestro compañero, que hubieran estado aquí los promotores de la asociación, porque al final la sensación que tengo es que ha habido, bueno, alguien que conoce muy bien la historia y alguien que ha llegado hace poco y que se le veía algo confuso. Uh-huh. Entonces yo creo que lo más indicado hubiera sido que hubiera venido alguno de los representantes que conocen bien la historia y haber podido charlar tranquilamente con uno y con otro. También me hubiera gustado que hubiera habido más tiempo. Uh-huh. En cualquier caso, y por mi parte, al menos en esta radio, el tema DRI acabó. Sí, yo creo que ya han estado invitados. El día era hoy, o esta tarde vamos a dedicar a este tema. No han querido estar con nosotros, o no al menos las personas que inicialmente deberían haber estado, por ser un poco los creadores del DRI 2.0. Así que, bueno, no descartamos que se vuelva a tratar el tema, pero tampoco os vamos a centrar la información, y menos ahora que llega el aniversario, en esta disputa. Desde luego, porque ellos no son lo importante. O sea, claro. Lo importante es el 12M, el 15M, el aniversario, y son temas que se tienen que tratar, al menos yo creo que se deben tratar, pero uh-huh, no darles el mayor protagonismo. Digamos. Sí, bueno. O más que otra cosa también, la importancia de por qué se ha decidido esto en términos de dañar posiblemente parte de la imagen del movimiento de la iniciativa de mucha gente. A mí eso ellos es lo que tienen me preocupa. Claro, ellos tienen claro que el 15M está desgastando, ellos dicen, y que DRI 2.0 viene un poco a reforzar eso, el desgaste del 15M como tal, un movimiento asambleario, y que hace falta una asociación, ¿no?, más al uso, que le dé voz. Esa es su premisa. Yo es lo que, no les demos la razón. En eso sí repito lo que dije el otro día. Es decir, a mí no me parece mal que un grupo de personas consideren que una asociación es la forma de canalizar los esfuerzos. A mí lo que me parece mal es la utilización en un momento tan delicado como este, es la manipulación, es lo que se ha filtrado. Me parece mal la forma, me parece mal el momento, me parece que personas que han estado luchando y que saben que la gente no iba a recibir con buen criterio, ya sabían ellos, lo decían, vamos a recibir ataques, pues si sabéis eso, ¿por qué? ¿Por qué lleváis a esta situación pudiéndose hacer bien las cosas? ¿Por qué se hacen de esta manera? Entonces, yo creo que lo que a mí me gustaría, digamos, como reflexión de, del problema, no es tanto, no es una cuestión de razones o no razones, es una cuestión de que hay que pensar que no estamos solos en esta sociedad y que precisamente una de las cosas que nos pasó el 15M a muchos es que sentimos que estábamos al lado de otra persona como nosotros, claro, que tenía las mismas preocupaciones, que eso no debe cambiar y que eso esta gente de alguna manera ha intentado atentar contra ello. Exactamente, además las formas han sido absolutamente torticeras, o sea, el hecho de... bueno, hay muchos hechos que están muy fuera de lugar, como el de presentar la asociación ya hecha a la asamblea, como el de secuestrar la fanpage y expulsar a los coordinadores de esta fanpage. Miles, o bueno, miles, me estoy exagerando un poco, pero hay muchos temas muy delicados que son de dudoso, de un, no sé, tácticas, lo que digo, ¿no? Torticeras o de malintencionadas, o intentar aprovecharse de un movimiento que mucha gente lleva un año entero intentando sacar adelante, ¿no? Y son un grupo de personas que, en mi opinión, se han querido aprovechar de todo esto. Y una cosa que quería comentar, que antes no... O sea, aquí, cuando se ha hablado de las cosas que se han filtrado, a mí me preocupa particularmente el documento en el que se habla del plan, el plan, digamos, este, digamos, como cuáles son las bases de esta asociación o qué es. O sea, el discurso de la persona que ha escrito esto, tengo mi hipótesis sobre quién ha sido de las personas que están dentro de ese grupo, es un discurso de la izquierda del siglo entre el 19 y el 20, es decir, se ha quedado ahí, es decir, está traspasando, cuando han dicho antes de herramientas del siglo 21 para tratar problemas del siglo 21, no estoy en absoluto de acuerdo, se ha utilizado exactamente el mismo discurso de el uso de la masa, de la manipulación de las masas, de... ¿Pero esto qué es? O sea, estamos hablando de que eso precisamente es algo caduco y de repente nos encontramos con una asociación aparentemente con gente nueva. Bueno, pues esa persona escribe eso, pero lo secundan personas jóvenes, porque esta persona que creo que lo ha escrito no es precisamente uno de los jóvenes. Y de repente esos chicos apoyan de forma unánime esa forma de entender el cambio social. Creo que el problema es muy gordo. Es muy gordo en términos éticos, morales. Sí, precisamente parece una forma, y voy acabando rápido, de utilizar las cosas contra las que estás para atacar al movimiento que en realidad teóricamente representas, ¿no? Un movimiento que cumple ahora un año. Estamos en la semana previa a ese 12M, 15M. ¿Qué os late dentro? ¿Qué va a pasar, chicos? Última pregunta. Uf, quién lo sabe. Muchas manifestaciones, bastantes cargas, me imagino. Un poco como el año pasado, supongo que también habrán, se intentará haber alguna acampada, y yo creo que no va a prosperar porque la van a desalojar. Y seguirán expropiando cosas del gobierno cada viernes. Un poco va a ser un poco lo mismo, pero celebrando un día muy intenso como fue el 15 de año del año pasado. Yo creo que lo que se va a hacer es recuperar algo de aquel espíritu de ese día 15 en el que, bueno, no del día 15 a lo mejor, de los días en los que se empezó a formar la acampada, aquello de estar en la plaza, sentarnos en grupos de 18 en 18 para no llegar a 20, y vamos a hablar sobre política, vamos a hablar sobre el barrio, vamos a hablar sobre la ciudad, vamos a hablar sobre el mundo. Yo creo que eso es lo que se va a recuperar. Yo creo que esa es la ilusión de volver a establecer esa comunión que sentimos muchas personas, y aunque suene muy religioso, no van por ahí los tiros, pero sí ese punto de conexión humana que creo que es importante y que ojalá salga al sol. Ojalá. Canino, nos vamos contigo. Sí, yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Después de tanta lluvia, al menos que esos días haga sol y vaya a estar con el paraguas. La Asamblea de Majaras ha decidido que mañana sol y buen tiempo. Patricia Orrillo, Ricardo Arís, Paco Canino, te dejamos ir a tu perrera. Y a vosotros dos también muchísimas gracias por estar aquí esta tarde analizando este tema tan complejo. Y os esperamos, como siempre, en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Pero que tú estás mintiendo. Eso sí que lo estoy viendo. Y lo estamos viendo todo. Dime qué tengo que hacer para no volverme loco, que por la noche no duermo y por el día tampoco. Porque me decías que me querías si no era cierto, si me iba a abandonar ese misterio. Y tú lo sabes, pero no me dices nada. La vida sería muy aburrida sin contradicciones, guerras humanitarias a las que pone fin una paz armada, estados que se ponen en manos de la conciencia política y la inteligencia militar, tolerancia cero contra todo aquel que no se crea su realidad virtual. Ahora más que nunca tenemos que creer en las revoluciones pacíficas y en la frivolidad de la filosofía. Porque la vida y la filosofía deben ser profundas e intensas, pero no deben perder jamás la capacidad de reírse de sí mismas. Esta tarde nos visita una de las blogueras que mejor ha sabido combinar el humor con la reivindicación política, la moda y el estilismo son con las manifestaciones y los recortes. Hoy visita Ágora Pulp, Lucía Molina, más conocida como filósofa frívola. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Es tan contradictoria la vida como parece? Joder, vaya pregunta. Empezamos fuerte, empezamos, ¿eh? Arriba del todo. Paco, espera, relaja. Te he visto que has ido ahí a Capón. Quiero su opinión de esto, ¿qué pasa? Adelante. No. Sigo pensando. ¿Ves? Esto es un gag que hemos hecho para darte tiempo para pensar. Lo que es muy multidireccional. O sea, es... A que se me entiende un poco, sí, con esto claro que quiero decir. Es que me manejo mejor escribiendo que... No, es mentira, me manejo muy bien hablando también. Lo que creo es que no hay que mirar las cosas simplemente desde un punto de vista y porque nos ponemos muy serios. Cuando claro. te tomas las cosas muy, muy directamente, muy en serio, pues es un rollo al final. Y claro. te vuelves serio como, pues yo qué sé. Bueno, hemos dicho que eres bloguera. Cuéntanos un poco más de ti y de tu alter ego, filósofa frívola. Pues mi alter ego... Pues yo creo que lo está dando todo ahora mismo, porque yo creo que es el momento de sacar a filósofa frívola y a darlo todo. Empezó un poco porque dije, joder, me tengo que disfrazar, no vaya a ser que me investigue la policía o algo. Y entonces dije, pues me voy a poner peluca, ¿no? Como Carrillo, ¿no? Uno de mis style icons y nada, y pues tiré por ahí. Me tengo que disfrazar. Esto tiene que ver con algo a lo que haces referencia en tu post, en tu blog, en una radio de Extremadura te dicen, oye, ¿qué vas a hacer cuando te entrevisten y vean que eres una radical? Sí, yo sospecho que he perdido ya bastantes trabajos porque estoy haciendo entrevistas bastantes y oye, que no me llaman de ninguna y te juro que estoy preparada. Pero tú pones la URL ahí de tu blog. No, yo en mi LinkedIn, en mis tal, yo ahí no. Ahí me vuelvo pija total y sé separar porque, joder, una buena profesional pues deja sus ideas y sus cosas al margen. Es mentira porque luego en realidad en mis trabajos me encripto un poco, uh-huh. intento también meter ideas, por ejemplo, ahora estoy trabajando como profesora y tal, intento pues hablar un poco de moda ética, de moda ecológica, este tipo de cosas. Creo que hasta en el trabajo tienes que intentar mejorar un poco el mundo. Claro. Te defines, además, como astróloga amateur y anticapitalista. ¿Cómo has dicho tú? Anticapitalista. Por supuesto. Cierto, que va con ritmito. Sí, sí, sí. Además hay que pronunciarlo bien, porque es que luego vas a las manifestaciones y hay gente que no entona bien y me pone enferma. Hay que saber pronunciar bien las cosas. Al hilo de eso, tenemos nosotros una coña, porque tenemos una promo en la que hay mogollón de cánticos y no entendemos lo que dice uno de ellos. Creo que ya lo hemos descubierto, pero ya se le ha quitado la gracia. Sí, estuvimos mucho tiempo... Hay uno, te sonará. Es... ¿Democracia dónde? Entonces después... No sabíamos qué era. ¿Terrorista quién? Bueno, pues nosotros llevamos un mes largo cantando en la disco Infierno. Yo pensaba que la democracia dónde y luego iba la respuesta. ¿Dónde está la democracia? Pues en ese cántico estaba la respuesta y no, era otra pregunta más. Y luego lo importante, lo que os digo, lo de la entonación, porque mira, claro. hay dos tipos. Está... ¿terrorista quién? ¿Democracia dónde? Y luego está el que dice, ¿terrorista quién? ¿Democracia dónde? Ese es el bueno. Ese es un poco rollo King África, ¿verdad? Sí, sí, pero es que siempre hay un menda con el megáfono en las manifestaciones que tiene que lo hace clavado. Y es maravilloso. Lo conocemos. Es divino. Genial. Divino. Genial. Es verdad. Y esas entonaciones a lo King África entrarían dentro del top 10 de nuestros cánticos favoritos, ¿verdad? ¿Tienes alguno que te guste más que otro? ¿Algún cántico que te haya marcado más? Cuanto más brutal sea el cántico, más me gusta. Los de Illa, Illa, Illa, Botín, hijo X, de puta. Hijo de puta. Ese es el mejor. Uf, los mejores. Hubo uno, me acuerdo, allá por el 16 de mayo, hace ya casi un año, que era Esperanza Aguirre es un mapache. Porque un mapache es un ser infeccioso, ¿sabes? No, pobres, sí, mapaches, comparándolos con Esperanza, o sea, Aguirre. Claro, pero es que aquí no tenemos mapaches, pero pregunta a algún norteamericano. Que es un mapache, ¿sabes? Es verdad que se les meten en las casas. Claro, y aquí parece que son unos animales adorables, pero transmiten enfermedades. ¿Y cómo has vivido tú todo este tema del 15M? Pues yo con mucha alegría y mucha felicidad y mucho espíritu crítico, por supuesto, siempre, sí, y muchas risas. Porque si no me río de esto, lo que os decía antes, se vuelve a poner seria la cosa y no puede ser. Entonces lo he enfocado pues desde la crítica, desde el humor, pero también participando, claro. La gente que se toma demasiado en serio puede tener el riesgo de parecer ridícula, ¿no?, al final. Puedes acabar siendo aburrida como Gaspar Llamazares, por ejemplo, para que te hagas una idea. Que es, sí, un tipo muy majo, ¿eh?, pero sí, no me gustaría ir a cenar con él. Pero no sonríe habitualmente, ¿no? Exacto. Ha perdido la, sí, capacidad de... Eso es. Sí, ¿cómo es te involucras tú en el 15M? ¿Cuál es tu bautismo quincemero? Pues mi bautismo quincemero empezó el día 15 de mayo, que yo no me había enterado de que había una manifestación, pero el día 16 sí, me enteré que había unos chavales ahí en la Puerta del Sol que querían cosas con las que estaba de acuerdo y me fui a llevarles avituallamiento y tal. Y desde entonces pues estuve en la acampada todos los días y nada, pues todo este año, pues nada, desde el blog dando caña, desde Twitter... Uh-huh. Peleándome con muchos conocidos, amigos. Bueno, que os voy a contar, que no sepáis. Has dedicado varias entradas al 15M. Una de ellas, la recuerdo, era abogadas por oposiciones a estilista del Estado o algo, sí, así, sí. Una del comienzo. Y hacías una crítica, es genial. Una crítica a que los policías, cuando se intentan infiltrar, no acaban de conseguirlo. No sé si han, es que es leído el blog, es, y han, lamentable, conseguido años, un año después ser uno más. ¿Lo han conseguido? ¿Has visto una evolución? No, es que siguen igual de mal. El otro día vi un vídeo que encuentran a uno, es este, y salen corriendo detrás de él, y otros salen, ay, corriendo, no sé qué, con la gorra, los pantalones cargo llenos de bolsillos, las gafas Arnett. Es como, has tenido un año para Get the Look 15M y no te has esforzado lo más mínimo. ¿Es esta la policía que queremos? No. Queremos policía que se esfuerce en, bueno, las cosas. No sé si has visto las últimas noticias de los Mossos de Escuadra intentando bloquear una manifestación de estudiantes en Barcelona vestidos de ellos mismos. ¿Qué te dice su look de vestidos de Mossos de Escuadra? ¿Cómo he visto un Mossos de Escuadra? Pues ellos, tal cual, como son ellos. Sin disfrazarse de personas, o sea, del 15M. ¿Sin uniforme? Sí. Ah, pues es que si no lo has visto... Joder, es que no lo he visto. Pero espera, me lo puedo imaginar. Pull&Bear a tope, seguro. Pero llevan... No, pero van tapados hasta... Sí, llevan, sí, una, sí, una braga. Llevan, eso, en la es, cabeza, eso es. Pues me lo puedo imaginar perfecto. Tengo ahora mismo la imagen en la cabeza. Ni siquiera han cogido la pose, ¿verdad? Porque se siguen poniendo brazos cruzados, sí, erguidos o manos es en lo la que, espalda. Lo que decías tú en el post, acting and posing. Si hubiesen ido a cualquier academia de actores o de modelos o algo, sí, así... se habrían dado cuenta de que además de la indumentaria es muy importante la gesticulación, el cómo, ¿sabes?, ¿no?, lo que tú transmites con tu comunicación no verbal. ¿Y, claro, cómo sería la gesticulación para poder infiltrarse bien? Pues yo qué sé, un mínimo de agitar las manos, claro, algo de eso, ¿no? Claro. O de, yo qué sé, joder, pues cómo andamos con las mochilas cuando llevamos todo el avituallamiento para las manis, sí, esas cosas. Si no es tan difícil en el fondo, ¿no? Si es que observar, hay que observar. Sí. Y has tenido un par de posts bastante exitosos acerca del look 1, del look manifestante, genial. Yo ya tengo, creo que sé quién soy. Bueno, luego tú también lo sabes. Adelante, a ver si coincidimos. No lo sé. Tienes un poco de Anonymous, quizás, uh-huh, porque te he visto las zapatillas antes. Ajá. Y vas bastante minimal, o sea, que tampoco es que seas un perro flauta al uso, ¿sabes? No. Vas bastante aseado, de hecho, yo, lo cual es muy sorprendente para participar de este movimiento. De esta radio, ¿no? Sí, no hace ni dos semanas que me he duchado. Eso es totalmente cierto. Y después... ¿Y yo dónde me meto? Espérate, Fran, yo quiero saber dónde me mete esta chica. Adelante. Tú es que vas muy estilosa. O sea, yo no participaría en el 15M. Es que llevas americana. Es muy complicado catalogarte. Vaya. Pero te puedo hacer un post para ti sola entero. Es que va, como no la estáis viendo, es que va con americana y con zapatos de cordones. Sí, la están viendo. Hola. Salimos por televisión, ¿lo sabías? Bueno, nadie me avisa de esto. De nadie. Estoy bien. Por Canal 33, mírate. Hola, Canal 33. Y así que más o menos pueden ver tu descripción en directo. Y luego otro post es... era para levantar un país. Look sí, para levantar el un reverso país. Tenebroso. Tremendo. El lado también. Oscuro de los looks españoles. Es que se tiene algunos que son de verdad dan miedo, ¿eh? A mí el que más gracia me hace es el pachanguita. Es que el pachanguita... A ver, no, ahora en serio. Es que tiene su punto. O sea, yo no quiero que esto se vaya. O sea, no quiero que desaparezcan estas cosas. Creo que deberíamos preservarlas. Ponerles un bozal, pero preservarlas. Sí, porque lo de la libertad de expresión tiene un límite. Vaya, está vaya. Claro. Sí, sí. Declaraciones controvertidas. Sí. No, pero es eso. ¿No os gusta el típico pachanguita en el chiringuito de playa? Hombre, ¿no? Sí, ¿a sí, que sí. Tiene su punto? Y además, pero ¿cómo has...? No solamente es el look, que muchas veces los clavas. Me encanta el típico asambleísta, con sus pantalones cortos, esto, su claro, camisa de look cuadros. Arcadio Oliveres. Total. Claro. Total. Pero si es que es lo más. Pero clavas también su forma de pensar. Esa claro. Frase la hemos escuchado es todo. Es que soy mi observadora. Qué tía. Es que soy mi observadora. Lucía, bromas aparte, esta conversación está siendo divertidísima, pero también me gustaría preguntarte en un tono más serio si alguna vez piensas que la gente puede malinterpretar este tipo de posts y tú que eres una persona que más o menos has vivido el movimiento desde dentro, pues a lo mejor piensan que te estás burlando de ello. Totalmente. ¿Y qué dices ante ese tipo de a críticas? A mí es que me llueven palos desde todos los lados. Alguna diva del 15M, cuyo nombre no voy a decir... Que diva y 15M ya es bastante sí, contradictorio. Es, no, pero es así. Volvemos o sea, a contradicciones. En el 15M hay divas y todos lo sabemos y todos sabemos quiénes son. Y son a los que está persiguiendo ahora la policía. Me incluyo la policía. A lo que voy. Eres una frívola, eres una irrespetuosa, no te tomas nada en serio. Y luego está el otro lado. ¡Bravo, bien! Gracias por ponerle ropa a estos juerguistas huelguistas, ¿no? En plan... Hay gente de verdad del reverso tenebroso que se piensa que estoy de que eres ese una lado. Más de ellos. Claro, porque critico lo mío. Que es, y es... aún así puedes seguir... ¿Te lo tomas con humor también esas críticas? ¿O dices, voy a hacer un post serio que deje claro que...? No, soy incapaz de hacer nada que... serio. Pero faltaría también un poco de sentido común en esos que piensan que estás de ese lado, ¿no? Porque también deberían pensar que estás del lado de los que quieren levantar España. Sí, es que hay un problema, que es que vivimos en un país con el sarcasmómetro averiado. Uh-huh. Eso es sí, así. Es cierto. Es así. Y mira que somos de humor y de ay, de tomárnoslo todo con... Porque somos un país sagitario, no sé si lo sabéis. Que los sagitarios... Yo es que soy sagitario. Mira, eso es una crítica que te tengo que hacer. Siempre he desconfiado de la gente cuando dices, soy Escorpio. Me pasa siempre. Ay, Escorpio. Y es como que soy horrible porque soy Escorpio y la gente... Normal, dice, es como ¿eres encantada? Escorpio. Claro. No sé qué hago en la misma habitación que tú, chico, desde me luego. Me pasa un montón y no a ti no te conozco tanto como para decir odio. No, odiar no tampoco, pero no, que no confío mucho feo. En la gente que cree en esas cosas porque siempre es algo mal yo para yo no sé igual si creo si o no, un... pero chico, a mí me funciona. Porque tú qué eres, como un piscis amable o qué eres. ¿Un piscis amable? No, soy ascendente piscis, no ha sido muy mal encaminado. Ah. Soy ascendente piscis, sí, sí. Ah, pero todas estas cosas las sabéis de verdad. No. Yo sé que soy Leo y que a lo mejor se me ha cambiado el signo porque se cambió la configuración de las estrellas. Nada. Ahí, bueno, es que os tengo que enlazar más posts de mi blog en el que explico que en realidad nada ha cambiado. Sí, yo me he leído el de Modern Family. O sea. Sí. Sí. Claro, es que tú eres astróloga amateur también. Claro, sí, sí, claro. A mí me encanta la astrología. No de predecir cosas que son, me lo creo menos, pero sí de personalidades de la gente. Os sorprendería lo mucho y lo bien que funciona. Sí, yo sí. Creo que son mucho generalidades también, ¿no? O tú profundizas más allá de la generalidad, ¿no? Que... Es que somos generalidades. Ah, claro. Es por que ahí igual sí. Hay 12 tipos de personas, 13 como mucho. Y luego, pues encasillarlos es muy fácil. Claro. Si es que el ser humano piensa por categorías, eso es nada, impepinable. Será que he salido mal parado con Scorpio y por eso me lo tomo claro, mal. Debe ser por eso. Por ahí yo creo que. Debe ser. Permitidme que vuelva un poco a esa senda de seriedad. Porque bueno, estábamos hablando, como decimos, en un tono muy de humor, porque tu blog se presta a ello, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que también hay un pozo de reflexión. Hombre. Muy interesante para quien lo sepa leer. Eso espero. ¿Pero qué intentas que pese más, lo frívolo o lo esencial? ¿Y qué crees que entiende la gente cuando lee tus posts? ¿Crees que se le despierta un clic en la conciencia? Es que tengo lectores de distinto tipo. O sea, desde que empecé... Porque mi blog era una cuchufleta de moda antes de que empezara el despertar colectivo este estupendo. Porque no había sentido nunca la necesidad de tener... O sea, yo tenía ideas políticas antes, evidentemente, pero nunca había tenido la necesidad de poner mi blog al servicio de nada. Entonces simplemente hablaba de moda, de alguna gilipollez, me hacía alguna foto, la colgaba y tal... Pero desde que vi cómo estaba ocurriendo todo esto y tal, dije, joder, pues voy a empezar a hablar también de mis intereses políticos o sociales o lo que sea. Y entonces, claro, tengo lectoras que son apasionadas de la moda simplemente, tengo gente que solo le interesa la política, tengo gente súper bolchevique, gente súper anarquista, gente mega 15M. Entonces hay un batiburrillo ahí de gente que te lees los comentarios de mi blog y es como... Tía, me ha flipado muchísimo el look, no sé qué, me veo mazo de reflejada. Y el siguiente es como, al gulag, no sé qué. Es muy divertido. Has conseguido además algo tan contradictorio como que tal vez una pija, súper pija, como dices tú, pues se interese por cosas del 15M, un súper 15M por cosas de moda. Eso es. ¿No? Eso es el. Ese es mi caso, ¿eh? Yo no era nada de. Ahora estoy muy enganchado a la moda. Tú tus camisetas de cuadro, Fran, a veces te las pones. Sí, por eso, pero que tampoco lo hago porque sea una es moda. Es que no sé, es que no son pero dos ahora, cosas opuestas. No, ya me doy cuenta. Infravaloramos muchas veces la estética y lo que... Sí. Joder, yo ¿os acordáis cuando no se podía entrar al sol por las pintas que llevabas y tal? Uh-huh. Joder, yo me hacía manicura francesa y me ponía perlas, ¿sabes? Que a mí eso, vamos, a mí no me... Que alguien no me deje entrar en algún sitio. Eso. Entonces, yo siempre, de verdad, o sea, pedí que hubiese una comisión de estética en las acampadas y en las asambleas, porque es básico. Yo me acuerdo cuando repartimos las octavillas en la asamblea de mi barrio a los señores y a las señoras de mi barrio, yo me vestía muy bien. Pero claro, me ponían un megapunky al lado y entonces perdía toda credibilidad, ¿sabes? Y además es un blog que no solamente, aunque se le da bien escribir, como decía, también sale en el blog, es un videoblog, bueno... Tiende a ser un videoblog. Si no fuera tan vaga, lo sería más. Sería más. Pues hay uno que nos ha encantado y que vamos a poner a nuestros oyentes, que es el de filósofa frívola Loves Loeb. ¿Verdad? Lo he pronunciado bien. Lo escuchamos y lo comentamos. Lo mejor es ser joven. Lo mejor es ser joven es estar en paro. Probablemente, pero tienes muchísimo tiempo libre. El mejor consejo que me han dado mis padres, yo creo que es que me esfuerce en mi próxima vida para nacer del vientre de una famosa, ¿no? De alguien que haya triunfado a los 80, por ejemplo. Mi habilidad secreta es trolear fachas en Twitter. Lo que más me gusta del verano es cuando te levantas del asiento del metro. Sabes que se te quedan así las piernas pegadas y entonces te bajas tú y ves que se va a sentar otro y dices, joder, qué mal. La canción que más bailo es Era un hombre y ahora es Poli, de La Paya Records. Mi sueño personal es que vengan los bolcheviques y metan a la cúpula de la COE en un gulag de reeducación. Y eso, y que detengan a Connie ya, de una vez. Era un hombre y ahora es Poli. Lo mejor que tiene España y que no tiene otro país son los obreros que votan al PP. Eso y bueno, lo de que aunque no tengas nada de talento, si eres muy guay, triunfas, lo mismo, ¿no? Mientras que la gente así con ingenio y eso, pues se pasa la vida en casa dándole al F5 en Infojobs. Bueno, lo mejor que tiene España y que no tiene otros países es que tiene obreros que votan al PP. Explícanos esto. Hombre, a ver, me imagino que en Francia también hay obreros que votan a Le Pen, ¿no? Pero es que los españoles son... Es que son muy nuestros. Si es que en el fondo yo le tengo cariño a estas cosas. Es que me meto con ello, pero tiene su puntico. Pero es deporte nacional ese cinismo también, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. Uh-huh. Y había otra cosa que decías al final del vídeo, que era españoles que se quedan dándole al F5 en Infojobs. Pero es que eso era una promesa de Rajoy. Decían, cuando gobierne van a caer los empleos. Total. Aquí total. Estamos, ¿eh? No, y además luego no le costó mucho decir, bueno, exactamente no es así. Será así dentro de 4 o 5 años, que no, cuando yo gobierne, pero tal vez no en esta vida. Quiero decir, será conmigo sí, en el gobierno, sí. Pero no tiene por qué ser ahora, no dije que fuera ahora. Igual lo justo razón. Para jodernos la vida a una generación, básicamente. Claro. Que, así de, que una generación total, ¿qué más da? ¿Sabes? Anda, que no ha habido generaciones. Claro que sí. Nada más, nada. Claro, hablando de generaciones, cuando te hablan de generación perdida, ¿tú qué piensas, Lucía? En mí misma. Es que soy muy egocéntrica. Pero yo oigo generación perdida y digo, coño, yo, qué fuerte, que ahí sigo en casa de mis padres, con el talento que tengo, ¿eh? Sin embargo, hay otras corrientes que dicen que no es ahora nos cuentas, ahora nos hablas de tu talento, pero hay corrientes que dicen que no es generación perdida, es generación estafada. No sé si tú comulgas más con... Bueno, comulgar, entiéndase de forma literal, por favor. Yo creo que somos la generación que se ha dado cuenta del estafote gordo este que nos han montado. Que realmente le hemos plantado cara por primera vez a la estafa. Uh-huh. Porque sí que es verdad que había mucho activismo y yo lo he visto desde pequeña y tal, pero realmente esta conciencia colectiva, yo creo que es nuestra generación, los que ahora tenemos entre 20 y 35, sí. Si me apuras. Hay una reflexión que es de las más interesantes que he leído en el blog, que es crítica contigo misma y con mucha más gente, pero en el buen sentido, que es gente que nunca se había visto en una similar, porque pertenece a una clase media o acomodada, y de repente sale a la calle y se ve cantando consignas, efectivamente, viva la lucha de la clase obrera, y en fin, una serie de cánticos que ellos no estaban acostumbrados a cantar, y no digo que no sea de forma sincera, lo sentirán y lo hacen, pero que es una crítica, es verdad, que había gente que no estaba en esta lucha hasta el 15M, eso claro, es así también. Claro, es gente que me puedo hasta incluir, que uh-huh. nos habían vendido que la pequeña burguesía no éramos obreros. Claro. Que tener un padre autónomo ya era tener un padre empresario, ¿no? Uh-huh. Mi padre es empresario y es un pobre autónomo, ¿sabes? Que no tiene ni empleados. Y entonces es cuando te das cuenta de que no eres burguesía ni eres nada. Eres una obrera como otra cualquiera, claro. Que estás igual de puteada que los demás. Eso es. Nos hablabas de tus talentos, Lucía. Suponemos que tú eres parte de esa generación perdida o estafada, sobreformada, que no tiene acceso a su campo de trabajo. No sé si es tu caso. Sí, sí que porque tú eres, sí que es mi eres caso. Filósofa, o bueno, has estudiado filosofía. Sí, yo estudié, ¿no?, filosofía, luego me especialicé más en moda y todo este tema, y yo creo que, es que dentro de lo que cabe, de verdad, creo que tengo suerte, porque yo fui empresaria, lo confieso, ya me podéis odiar, era una explotadora. Fuiste emprendedora. Fui emprendedora, me lo vendieron súper bien, lo de la emprendeduría esta. Nada, 250 euros al mes de autónomo, 6 meses sin ingresos, nada, me fue todo muy bien, me arruiné, y nada, me puse a estudiar otra vez. No, cuando estás en paro tienes que estudiar y algo de eso dicen, ¿no? Sí, eso dicen. Pero tienes que reciclarte, es la palabra. Se trata de aguantar un poquito más, ¿no? Porque ahora la COE, en la que tú eras uno de los capos hace unos años, ¿exacto?, ahora está de nuevo arriba del todo. Sí, te fuiste un poquito, te saliste del barco demasiado pronto, ¿no? Puede ser. Pero yo creo que si nos seguimos formando así para siempre, dentro de 20 años seguiré viviendo en casa de mis padres, uh-huh, teniendo 15 carreras, 80 másters, no sé con qué me lo voy a pagar, pero bueno. Pero yo qué sé. Con las becas que dan ahora te las puedes pagar, que me han dicho que son muy numerosas y cuantiosas. Y cuantiosas sobre todo, y ahí te dan mogollón de perras. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando, pero antes, Lucía, ¿qué esperas tú del 12M, 15M? Yo espero que sea multitudinario, que salgamos todos y que lo demos todo, y que vuelva a renovarse el espíritu que lo movió, y que se una mucha más gente, porque yo creo de verdad que se está uniendo mucha más gente. Tengo una amiga, de hecho, que muy neoliberal ella, que ha dicho, ay, es que me suben las tasas de la universidad, Dios mío. Y digo, toma neoliberalismo ahí, ¿eh? ¿Te gusta? Esta se nos une, ya lo verás. ¿No querías cambio? Pues toma. Toma, ahí lo tienes. Y ha llegado el momento de descubrir los talentos de Lucía, que tiene muchos. Uno es la gastronomía, corrígeme si me equivoco. Haces torrijas. Hago torrijas, por lo menos. Sí, me salen negras porque les pongo mucho aceite. Pues y bien. Mucho tiempo, ¿no? Pues intuyo que somos tres que estamos en las mismas. Nos encanta cocinar, nos gustaría saber, pero nos encanta, ¿no? Y entonces tenemos una sección en Agora Pulp que se llama Pots and Pans, o Potes y Panes, en la cual cogemos una noticia que nos ha llamado la atención durante la semana y la hacemos receta. Wow. Esa es la idea. A veces tenemos más gracia, a veces menos. Y hoy, como el tema del día era dry, pues tenemos una pequeña receta que nos va a ilustrar Richie. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor. Potes y panes. Camarero, Señor. Camarero. Señor. ¿Qué hay para hoy? Dry Martini 2.0. Un buen menú, solo mi asado. Bueno, Dry Martini 2.0, esta ha sido la receta elegida para el Agora Pulp de hoy por razones obvias. Lucía, ¿qué te pasa? Ay, nada, me habéis matado. Me he puesto hasta nerviosica y todo. Es que hoy he descubierto que no se dice dry, que se dice dry. Entonces llevo un año diciendo dry. Pero seco. Bueno. Así, a palo seco. Bueno, y estamos a viernes, es casi fin de semana. ¿Qué le echamos? ¿Qué os gustaría echarle a este Dry Martini 2.0? Pues una aceitunica, un poco de martini y un hielo, ¿no? Y ya está. ¿Hielo? Sí, ¿no? ¿No? ¿Mal? ¿Mal? No, va con hielo. ¿Va con hielo? Yo le pondría dos gotitas de sentido del humor para el señor don Fabio Gándara. Pues, ¿y yo sabes qué haría? Lo pasaría sí. Por un colador, por aquello del filtro. Muy bien. Yo os anuncio que está muy bien todo lo que estáis diciendo, pero hasta que la cúpula no lo acepte no se va a poder. Todas estas son propuestas que hacéis para hacer vuestro cóctel, pero que no... Es verdad. No depende de vosotros. Es verdad que esto no es un cóctel horizontal. No. Es un cóctel más bien tienda de campaña, como decía Paco Canino, horizontal pero con cúpula. Yo le pondría un poco de la tita de los chinos, ahí, de cervecita, pim, Andrea Martini. Espuma de cerveza, nada más, la espuma, lo de arriba. Plas. Un poco de ceros y unos, así por aquello del 2.0. Eso es, y ya está. ¿Tenemos la receta entonces? Sí, tenemos la receta. Perfecto, pues Andrea Martini 2.0. Bueno, pues con esta receta, Lucía Molina, filósofa frívola, te vamos a despedir. Te agradecemos que hayas estado aquí esta tarde. Ha sido una conversación. Recuérdanos el nombre del blog para el que no lo conozca y pueda acceder a él. Filosofafrívola.blogspot.es/com, no sé. Poned filósofa frívola. Busca filósofa frívola. Es en YouTube, en Twitter, en todas partes. .com.es. Eso es. Me podéis adorar. Acepto nuevos fieles. Y os animamos de verdad a que lo hagáis porque vais a aprender mucho y de una forma muy cómica, además. Pues te animamos a que sigas con él y que nos sigas dando cosas que leer. Pues muchas gracias por invitarme aquí. Nada, a ti. Un beso. Buen provecho le haga usted. Buen provecho. Buen provecho. Le haga usted. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Cállate, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Before Sunrise es una película noventera sobre una pareja que se conoce de forma fortuita, se enamora y enseguida se tiene que separar. Esa despedida es el nexo de unión con la canción del mismo nombre de Eric Clapton, que con la voz desgarradora del blues dice adiós a una chica que le ha hecho daño. Y si hablamos de blues, llegamos irremediablemente a Before Sunrise Rock and Roll Blues Band, el grupo de música que está en nuestro estudio esta tarde. Bienvenidos, chicos. Nuestros espectadores en Directos 33, podéis ver que tenemos aquí un gran elenco de músicos. Tenemos a, por una parte, Fernando, Mario, Borja, Gastón, José y Dani. Buenas tardes a los seis. ¿Qué tal? Estamos aquí encantados de que de que nos hayas traído. No, os agradecemos nosotros a vosotros que hayáis accedido a venir. Bueno, contadnos, ¿podemos resumir el nombre de la banda Before Sunrise? Y ya sí, está. Sí. Vale, sí. Muchísimo mejor, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero para bueno, el resto de la Pero la película también me gusta mucho. ¿Sí? Sí, sí. ¿No es un poco cursi? Es que somos así. Es que el blues es desgarrador, es pasional, es ¡ah, por qué me has dejado y tal! Me está diciendo José que el que eres cursi eres tú y ya está, ¿no? Es verdad, es verdad. Es verdad, pues. Bueno, contadnos, ¿cuándo y cómo nace Before Sunrise? Ayúdame bueno, aquí tú, José. Pues la idea es que coincide que Borja y yo somos alumnos del mismo profesor, de Gran Stevie C, un guitarrista de blues que toca aquí cerca siempre. Y en el Popular, es músico residente. Y bueno, nos conocimos en conciertos de él y dando clases en su casa. Y entonces él me dijo para formar una banda. Él sí. Vio que a mí se me va bien hacer el ritmo, a él los solos, muy bien, entonces hacemos una buena pareja, se lo digo sí. Siempre cuando estamos a solas. Y no, sí que la vas a matar a España. Se lo acabas de decir a todos los sí, espectadores a España, que lo sepan. Y bueno, y empezamos en verano, pues muy poco a poco con las guitarras, cantando yo lo poco que puedo, haciendo el proyecto y dando forma al proyecto. Y poco a poco se unieron Mario, Fernando, Dani, que pusimos un anuncio y apareció el personaje este. Y dijimos, ¿este personaje dónde ha salido? Pero bueno, ha sido una buena compra al final. Bueno, a mí me han buscado en un catálogo de... Sí, y luego el IKEA. Y aunque montarlo fue... Montarte, es complicado, tengo sueco, muchas piezas. Venían las instrucciones en sí, sueco y claro. Claro, y bueno, se parece a los que era. Y luego Gastón le conocimos en una jam session que solemos ir en el Soul Station y decimos, este tío que siempre está aquí, parecía que formaba parte del mobiliario también. Y dijimos, este tío no sé si vive aquí dentro. Okay, y dijo, oye, ¿quieres tocar con nosotros? Y accedió y la verdad que hacemos un buen tándem. Y vuestro repertorio está formado esencialmente por versiones, tenemos entendido. No sé si se os ha picado gusanillo de hacer algo propio. Si está bueno, algo. Cosas propias sí. Tenemos la mayoría de este señor. Sí, estamos haciendo algunas cosas, pero. ¿Estáis haciendo o haréis hoy estamos. Aquí alguna no, prueba? Todavía no estamos en. Cosita, ¿no? Todavía no tenemos. Es que queremos esperar a tener un buen bloque de temas para presentarlo en directo de golpe. Pasa a ver. Nos habéis contado cómo formasteis parte del grupo vosotros cuatro, pero ¿qué hay de Fernando y de Mario? ¿Cómo se unieron? Es que no son parte del grupo todavía. Ah, vaya. Esto es la prueba y a ver si lo hacen bien, pues ya se quedan fijos. Muy bien, ahora son como sala de casting, me gusta. No, ya estaban prefichados. Ya estaban tocando conmigo unos añitos. También parte del mobiliario. Sí. Claro, porque ¿qué habéis hecho? ¿Tocáis en distintos grupos y os habéis fusionado sí. en este? Son todo una serie de proyectos que al final desembocan en uno. La verdad es que Borja y José al principio de cuando empezaron con esto hicieron un gran casting y semana a semana pues iban eliminando a uno, ¿no? Esta semana está nominado fulano y así sí, iban, sí. ¿Vale? Envía un SMS a... Correctamente y así fue. Y al final quedamos los que estamos. Pues bueno, a lo mejor es. Pues antes de empezar a escuchar vuestra música, a ver si me aclaráis una cosa. Vuestro grupo en el nombre tiene dos géneros, rock and roll y blues. ¿Con qué os quedáis? ¿Con papá o con mamá? Con los dos. Con ambos, con Hombre, ambos. Yo personalmente creo que con el blues, porque sí. Realmente todo viene del blues. Y si te quedas con el blues, te quedas con todo. Te quedas con todos. Pues dicho eso, vamos a escuchar el primer tema de Before Sunrise Rock and Roll Blues Band aquí en Agora Sol. ¿Qué nos vais a tocar? Vamos a tocar un tema de Junior Wells. Borja, ayúdame. ¿De qué año es esto? De pues aproximadamente del 59. Vale, 60. Esto es lo último. Esto lo está reventando en la radio. Un tema fantástico, Messing with the Kid. Pues adelante, todo vuestro. Hey, hit me. One, two, three, four. What is a hit? They gonna own a rock town. What the people say? They gonna put the kid down. Whoa, yeah, yeah, yeah. Oh, look at what you're doing. You can call it what you want to. I call it messing with the kid. You know the kid don't talk, and I don't think. I say what I mean, and I mean what I say. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, look at what you did. Hey. maravilla, chicos. Bueno, esto supongo que es uno de los temas que podremos escuchar en vuestro próximo concierto, ¿que cuándo es? Correctamente, 12 de este mes, 12 de mayo, en el Soul Station, en la, eso está en la Cuesta de Santo Domingo, número 22, 23, 23 o 22. 22 de Canarias. Y nada, pues vamos a estar ahí, y lo más importante es que pues la gente lo va a pasar muy bien, es lo primordial, más allá de si te gusta el blues, si te gusta el rock and roll, si te gusta esto, si no te gusta, si me gusta pero no tanto, lo más importante es que la gente se va a pasar un buen rato, es lo primordial. Seguro, hablábamos de que son versiones y además del sonido que seguro le imprimís, ahora me explicáis cómo es el sonido Before Sunrise, pero seguro ya estoy viendo que tenéis un espectáculo en directo, solo contigo ya tiene que ser, ¿no? ¿Cómo es eso? La idea es que la gente se emocione, es lo fundamental. Sí, puedes estar tocando lo mejor del mundo, pero si no contagias a la gente, no. Ay, no transmites. Y creo que es lo que hace todo el grupo, transmitir. Hemos leído además en las páginas de algunos sitios en los que habéis tocado últimamente que conseguís poner al público en pie. ¿Cómo conseguís transmitir eso? ¿Qué hace? Poniendo chinchetas en la silla. Correctamente. Y el que no se quiera levantar, pues a jalones. No, pues con un concierto intenso, normalmente nos gusta jugar mucho con empezar fuerte, luego bajar un poquito y jugar un poco con la dinámica del concierto, contar una historia en el concierto y luego acabarlo arriba, o sea, sudando. Yo incluso me atrevo a hacer striptease en alguna ocasión. Esto es lamentable, pero ocurre. ¿Dónde decíais que tocabais? Está documentado. Y la gente se pone de pie para irse, entiendo. Sí, sí. Es sí, lo sí. Que... No, hombre, no. Luego hacen cola y todo para los autógrafos y, bueno, si te dijeran en los sitios que llego a firmar, pero bueno. Oye, hablando de striptease que hablabas, la última banda que tuvimos aquí en directo fueron de Ravelin, que afirmaban que su objetivo era hacerse ricos, tener famosos y tener el mayor ejército de groupies del mundo. No sé si vosotros tenéis alguno. No sé si solo vosotros... para eso hemos traído al baterista, ¿vale? Sí. Oye, ¿te podemos contratar aquí en Agora Sol para sí, que hagas los efectos? Librería. No, solo tengo uno, no saldría. Por ejemplo, haz caballos. Venga. Que no sé. Ah. ¿Tenéis algún ejército de groupies? ¿Tenéis intención de hacer los ricos y famosos? Bueno, esa, la de... La única, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que... Está la fundadora del club de fans, de Susi, momento solo es ella. Susi. Y Susi, correcto, Susi. Que es un tema que hacemos de Creedence, Susi Q. Y casualmente, pues es la presidenta del club. La verdad es que tenemos un bloque de fans fieles, que normalmente... Son familiares. Amigos cercanos, pero que nos siguen a todas partes y luego arrastran gente también. Y hemos llegado a llenar sitios. Por ejemplo, el Bar Palermo de Hortaleza, un mítico garito que tiene 20 años y donde se ha movido mucho faranduleo y mucho músico, lo llegamos a prácticamente a llenar y estuvo muy intenso. Por ejemplo, la casa de Borja la llenamos también. Siempre. Sí, allá, se llena también, es increíble. Sí, está bien. Y si finalmente os lanzarais a que esas composiciones que tenéis propias le dierais forma y formarais un disco con ellas y demás, habría que pensar en cómo se gestiona todo eso. ¿Tenéis pensado cómo os gustaría que vuestra música se gestionara? Todo el tema de derechos libres, de no sé si tenéis pensado cómo os gustaría enfocarlo. Es que eso aún no nos lo hemos planteado. Simplemente tocamos para hacer disfrutar, porque disfrutamos. Entonces, eso ya llegará. Qué bonito, Mario. Es que, para una cosa que digo... Es un hippie, que tiene un sitar y todo. Como no, los Beatles. Sí, queremos pasta, queremos ganar pasta. Oye, y esto, tal como ha sonado, pues no sería posible si no tuvieseis vuestros ensayos y demás. Contadnos, ¿cómo es ese proceso de ensayo? ¿Dónde lo hacéis? ¿Cómo elegís los temas? ¿O no ensayáis? No, esto es talento natural absoluto. Os acabamos de conocer abajo. Sí. Dicho, oye, que hay una entrevista, necesito 5. ¿Habéis puesto un cartel? No, pero sí, detrás de todo esto hay mucho ensayo y hay un ritual semanal donde hay un día para ensayar y... La verdad es que nos... ¿Qué es lo que vamos a tocar, no? Sí, la verdad es que nos gusta, dentro de las versiones, poner nuestro toque personal a los temas, que no sea unos estándares de blues que puede sonar en cualquier jam session. Entonces, dar un toque personal a los temas y eso se consigue pues eso, en el local de ensayo y parando y volviendo a repetirlo hasta que quede un final. O ahora hacemos esta parte, ahora podemos hacer esto aquí, esto cual. y eso en el ensayo, y la verdad es que lo podemos aprovechar mucho. Ahora os escuchamos por segunda vez. Antes es difícil, ¿cómo definís ese sonido que estáis intentando conseguir en los ensayos? ¿Tiene Before Sunrise alguna forma sencilla de definir su sonido? De atacar esas versiones de blues y de rock and roll que tantas veces hemos escuchado. Muchas veces resulta agresivo un poco. Sí. Pero bueno, siempre tratamos de enfocarlo a, pues a eso, a animar a la gente. No es una agresividad pura y violenta, sino más bien, muévete, que estamos aquí. Claro. Haz algo. Pues si os parece, vamos a escuchar un segundo tema. ¿Cuál es el siguiente que tenéis preparado? Es verdad que os habéis conocido en la calle hace 5 minutos, ¿verdad? Sí, absolutamente, la verdad, no podemos mentir. Absolutamente cierto. Oye, ¿tú cómo eras? ¿Tú? ¿Cómo era? Dani, ¿no? Eso, correcto. Vamos a hacer... No sé, ¿tú qué tocabas? ¿No sabes? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo, María Guía? ¿Algo movido? Ahora estamos en algo Ecuador para cerrar, del programa, algo ¿no? para... Estamos en Ecuador del programa. Estamos en el Ecuador del Venga, programa. Venga, uno abajo y uno abajo. Muy bien, vamos a hacer... ¿Cómo poco los conciertos hacemos? Ain't No Sunshine. Ain't No Sunshine. Un clásico. ¿De quién es? Bill Withers. Bill Withers. Este sí es un poco más solero. Vamos allá. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She always gone too low. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. If she really gonna stay, yeah. Ain't no sunshine when she's gone. She always gone too long. Anytime she goes away. I know, yeah. I leave your feet alone, but in a sunshine when she's gone. Go! Yeah! Woo! Caballeros, Spider-Man. Anytime she goes away. anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Bueno, para decir que ibais a relajar el ritmo, anda que no ha sonado intenso este Ain't No Sunshine. No, de verdad, es un placer teneros aquí porque sonéis muy bien. Y se nos está acabando el tiempo, vamos a ir despidiéndonos, pero bueno, vamos a recordar la siguiente fecha. Correctamente, 12 de mayo, amigos, en el Soul Station, sábado 12 de mayo. En la Cuesta de Santo Domingo número 23, Gastón, correcto, corrígeme, cambio, corrígeme. Pues estáis todos invitados, amigos. Os aseguro que la gente no se va a olvidar. 12 de mayo no es una fecha que olvidemos con facilidad. 12 de mayo, viernes, Beer Station de Móstoles en el Sanadú, centro comercial, unas bajaditas en la nieve, luego a cenar, a reponer fuerzas, los karts también una vuelta y a reponer fuerzas viendo a los gran, ¿cómo los llamamos? Before Sunrise. En Before Sunrise. Eso. No, los Soul Station en Before Sunrise. En la cuesta de Santo Domingo, en la calle número 28, 12 de mayo, amigos. Oye, yo tengo una pregunta, ¿estáis en plantilla en Beer Station o algo? Porque habéis tocado mucho últimamente allí, ¿no? ¿Qué va? Hombre, no en plantilla, pero hay que dar las gracias a la gente de Beer Station que se ha portado genial con nosotros. Aquí vamos a mandar un saludo a Antonio, que es el dueño y señor del Beer Station, que nos cuida muy bien, confía en nosotros y nos da de cenar. Además solo tocamos en y de beber. Se llama Station Soul Station, Beer Station, sí. Palermo Station, dentro de poco la Station, como digamos así, sí. La Station por el metro. Que no, hombre, que seguro que tenéis muchas más Station que no sean el metro. Bueno, 12 de mayo, Station. Soul Station. Soul, ¿vale? Station, 18 de mayo, Beer Station. Y no sé si tenéis alguna fecha más cerrada. El 18 en el Beer Station, 18 de mayo. De momento, 12 de mayo, 18 de mayo. Muy bien. Iremos anunciando en la página de Facebook que tenemos de Before Sunrise, vamos poniendo las fechas y probablemente en junio toquemos en el Palermo Bar de Hortaleza. Perfecto, pues que le cambiaremos el nombre a Palermo Station. Vamos a convocar un referéndum para que Palermo Bar se llame Palermo Station. Venga. Muchísimas gracias por venir, pero antes de despediros, por favor, queremos volver a oíros tocar. Genial, muy bien. Esto vamos a despedirnos con un clásico. A toda la gente de Chicago que esta hora está en sintonía, es un tema fantástico. Chicago Chime. Eso mismo. Sweet Home Chicago. All right. Come on, hey, baby, don't you wanna go? Hey. Come on, oh, baby, don't you wanna go? Like the same old way. Oh. Os aseguramos que no tenemos chinchetas en las sillas y nos pondríamos de pie, a no ser que... Bueno, si no tuviéramos que hablar por el micrófono. De verdad. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Enhorabuena, porque lo hacéis genial. Y os esperamos aquí en cualquier otra ocasión y que vayan muchas groupies a vuestros conciertos. Gracias a vosotros por tenernos acá. Y recordad a toda la gente, 12 de mayo en el Soul Station... La Cuesta de Santo Domingo, el Metro de Santo Domingo, correctamente. Fácil. Y pues, o el de Callao, que está ahí mismo. Sí. Así que no hay pérdida. La información está en soulstation.es. Tiene una página web muy bonita. Muy bien. Nosotros en Facebook también. Y si hay alguien que tenga un sitio que tenga como nombre algo de Station, pues ahí estamos ahí. ¿Vale? Ahí estamos. Before Sunrise, muchísimas gracias. A un placer. A vosotros. Un abrazo, chicos. Gracias. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Preséntanos, tenías nueva sintonía, nueva careta en Juke Joint. Efectivamente, tenemos a Wilson Pickett con esta versión de Hey Joe. Y bueno, espero que guste, porque con ella vamos a andar un tiempo. Yo sé de a uno al que le has dado una alegría tremenda por cambiar la careta. Un saludo, Fossi. Además nos está escuchando, un saludo, Fossi. Y además le he consultado. Que esto quiero decirlo aquí, antes de tomar la decisión. Bueno, Claudia, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un continuismo con blues y con soul y con más música negra, ¿verdad? Bueno, primero que tengo que decir es que me ha encantado esto que he escuchado cuando he entrado. No me esperaba, no me esperaba nada. Nunca llega Claudia y se queja de que nunca llega a ver a los grupos porque llegas ahí justita de tiempo. Pues hoy me ha compensado por todos los días que no he escuchado. Hoy lo hemos postergado por ti, Claudia. Qué bien, qué alegría. Bueno, pues ya sabéis que me encanta esto de mezclar historia y música, así que hoy he pensado que hacíamos aquí ya tantos programas sin contar la historia de la industria del soul. Y para ello pues hay que conocer nombres que nos suenan como Motown Records, Stax o los estudios Fame. Así que nos vamos a adentrar un poco más en esta primera, en la Motown, y con ella pues en algunos de sus grandes éxitos del soul, mientras buceamos por la historia de esta discográfica, por la que han pasado grandes voces de la música negra. Así que allá vamos. Fundada en 1959 con el nombre inicial de Tamla Records en Detroit, ciudad del motor, pronto cambiaría su nombre por el de Motown, de la contracción de las palabras motor y town. El responsable de esto fue el productor Berry Gordy Jr., quien con sus ahorros y con lo que le pidió a su familia, que le prestó unos $800, comenzó por colgar en la puerta un cartel que rezaba Hitsville, casa de éxitos. Y esto es lo que fue, sin más ni más, la Motown, en competencia con una década en la que lo que se llevaba era el rock and roll. La mano derecha de Rigordi era, bueno, de este Rigordi, ¿no?, que se convertiría en el negro más acaudalado de su generación, no fue otro que Smokey Robinson, compositor, cantante, hacedor de muchos éxitos y líder de los Miracles, a quien escuchamos ahora. Pues en la década de los 60 fue tan importante la influencia de la Motown que llegó a apodarse incluso el nombre de Motown Sound para un sonido tan característico que se diferenciaba del resto de estudios. Lo que más lo diferenciaba era esa percusión, tambores y panderetas. Los mayores culpables de este sonido, los Funk Brothers, banda propia de la discográfica. They called themselves the Funk Brothers. Este que escuchábamos era el Motown Sound, y a este sonido se le añadía la voz de las grandes, de esas grandes figuras del soul que llegaron después hasta productora, como Mary Wells, The Temptations, The Supremes, Martha and the Vandellas. Los temas los proponía la productora y los intérpretes los elegían. Y este Dancing in the Street que vamos a escuchar ahora fue un tema que dejó pasar Kim Weston. Estaba compuesto en principio para ella, pero resultó ser un número uno que llegó de la mano de Martha Reeves and the Vandellas. Alguna que otra versión. Sí. Y esta, algún que otro videoclip, Claudia. Jolín. Videoclip polémico donde los haya. Sí, de este temazo se adueñaron luego, años después, David Bowie y Jagger. Bueno, la versión la hacía Jagger y en el videoclip participaba David Bowie, sí, con unas todo pintas un icono, estupendas. Sin duda. Pues, Claudia, ¿sabes? Y había, perdona María, un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, y hasta un grupo de Facebook que a mí me encanta personalmente, que es salir de fiesta y volver como Jagger y Bowie en Dancing in the Street. Esto ya puede decir mucho el videoclip para quien no lo haya visto, por favor. Eso me recuerda a otro grupo de Facebook que es salir de casa como Audrey Hepburn y volver como Kate Moss. En cualquier caso, cuando has dicho Martha and the Vandellas, se me ha encendido una bombillita en la cabeza, porque a mí sabes que me gusta mucho esta sección porque me descubres cosas. Y creo que se las descubres también al grupo, nos metes ahí en el mundo del soul y el blues y todo tipo de géneros. Pero claro, yo Martán de Bandelas las conozco porque una amiga nuestra en común, Ana, un saludo desde aquí, pues tuvo un bucle constante con una canción que se llama Heatwave, que yo la escuché durante muchísimo tiempo y es una canción de verdad muy buena. Pues otro día la escucharemos aquí de nuevo y se la volveremos a dedicar a Ana. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Pues después de 1972, la Tamla Motown trasladó lo que ya era un imperio a Los Ángeles y a Nueva York, donde comenzaría una nueva etapa en la que brillarían nombres como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Jackson 5, Diana Ross, Lionel Richie y un sinfín de éxitos de entre los que rescatamos para terminar este For Once in My Life de Stevie Wonder. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have some. Con Stevie Wonder terminamos esta tarde de Juke Joint y esta tarde casi de Agora Pulp, aún nos quedan unos minutos. Y hablando de canciones que a uno le han marcado de los artistas que estaba proponiendo hoy Claudia, a mí hay una canción que se llama de Stevie Wonder, que se llama I Believe When I Fall in Love, que es, bueno, todo el mundo la conoceréis supongo, y que no solo forma parte de la banda sonora de High Fidelity, sino que es la canción en la que termina la película. Y siempre me aparece un final hermoso y una canción que me encanta. Así que grandísima propuesta esta, Claudia. Vendremos con más dentro de seguro, dos semanas. Seguro, de dos semanitas. Juke Joint. Pues un abrazo muy fuerte, Claudia. A vosotros. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pulp, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Ya es el momento de un nuevo capítulo de Política Sonora. Sergio Marín, buenas tardes. Sergio, desde Sevilla, ¿nos escuchas? Vaya, pero... ¿Vosotros a mí no? Ahora sí. Ahora te escuchamos ahora sí, Sergio. Perfectamente. Sergio, que... Es un poco raro, la primavera supongo que afecta de alguna manera a las comunicaciones. No Sergio... veas cómo afecta a Madrid, porque desde este estudio que tenemos toda ventanao, vamos, está ¿sí? cayendo una... Estaba, hace un minuto, ahora sale el sol. Esto es un bucle, Sergio, que no te sabría explicar. ¿Cómo llueve torrencialmente, luego hace sol? Parece que este año por fin tenemos primavera, por ¿sí? lo menos. Sí, parece. Para variar, el año pasado, o por lo menos hasta que recuerde el anterior también, pasó prácticamente directamente del invierno al verano. Sí, es verdad. Este año parece, sin embargo, que está dejando que la primavera haga su trabajo. Ya puedes sacar tu ropa de entretiempo, Sergio, que el año pasado te quedó sin estrenar. La chaquetita, sí. Bueno, pues cuéntanos, que llevamos dos semanas sin saber de ti, has estado de viaje y no hemos podido hablar contigo. Sí, bueno, también es un mes fuerte este de mayo. Me apetecía en un principio hablar precisamente sobre el día que ayer se celebraba en todo el mundo, entre ayer y hoy precisamente, que era de libertad de prensa, ¿no? Uh-huh. Bajo ese título de sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia, se presenta en una precariedad en la profesión importante, y leía algunos artículos de diferentes medios. El que más me ha impresionado era el de José Manuel Pereiro en El País de Galicia, del 2 de mayo, que habla en su artículo cuando se jodió el periodismo, precisamente de cómo ha ido transformándose la forma de realizar esta profesión. Y yo, que estoy desde fuera, la veo bastante un poco como este periodista, en el sentido de que una vez que llegaron los fax y los gabinetes de prensa, el periodista no tuvo que volver a salir a la calle, o no tanto por lo menos, en búsqueda de la noticia, sino que la noticia le llegaba. Uh-huh. Y solamente había que seleccionar de esa cantidad de información que le llegaba, seleccionar lo que le interesaba al medio. Y precisamente José Manuel Pereiro termina con una frase de Mark Twain que dice: conoce los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras. Y da la impresión, y en la línea de este periodista estoy de acuerdo, en que parece que los medios se han quedado en eso, solamente en ser medios, olvidándose un poco de contar con el hecho en un principio. Un tema complicado de la ética periodística, y más si tenemos en cuenta el efecto económico que se produce a nivel empresarial, en el choque con las redes sociales. Incluso se podría hablar del fin de un modelo informativo, según un investigador que se llama Juan Varela, que habla precisamente de cómo la carga emocional de las redes sociales contrasta con la información, y cómo se está migrando en gran cantidad desde el papel hacia hacia la pantalla. Sergio, al hilo de esto que estás diciendo, bueno, hay una frase que es muy manida y que se utiliza en este contexto, y es que los medios siempre estuvieron en crisis, incluso antes de la crisis económica. ¿Cómo se hila esto con todo lo que nos estás contando? Pues yo creo que, en cierta manera, el papel, o uno de los papeles principales del periodismo y de los medios, que ha sido el de hacer de contrapoder, se ha ido disolviendo con el tiempo. Yo creo que se hablaba de hace tiempo precisamente de una crisis en el momento en el que los medios de comunicación empezaron a participar y a perder ese papel, baja la redundancia, ¿no?, de contrapoder, de cuarto poder, de control de los otros tres. Uh-huh. Y al dejar de funcionar de esa manera, o por lo menos dejar de funcionar de una forma tácita o muy clara, es posible que algunas personas, desde su punto de vista de cómo ejercer la profesión, hayan entendido que evidentemente había una crisis. Además, estamos asistiendo ahora, ya sabemos que los medios privados, al ser empresas de noticias más que otra cosa, pues responden a intereses que superan a la noticia en sí, intereses que tienen que ver con lo financiero y con lo publicitario, pero también los medios públicos viven un momento un poco difícil, ¿verdad, Sergio? Ahora la Televisión Española... No sé si el periodismo tiene una salida fácil. Uno de los problemas principales está en que, primero, evidentemente, la parte politizada de estos, o posiblemente politizada de estos medios, teniendo en cuenta que son absolutamente necesarios, o por lo menos desde mi perspectiva sí que lo son. Es decir, tiene que existir un medio de comunicación que cubra aquellos aspectos que, debido a al mundo en el que vivimos, globalizadamente economicista y económico, tiene que haber algunos medios que respondan a las necesidades que no son comercialmente viables. Uh-huh. Pero también, y al mismo tiempo, y esto lo recuerdo en una discusión que tenía con un periodista de ahí, de Madrid, la última vez que precisamente nos vimos, ¿cierto? Y él me comentaba que no, ¿por qué Televisión Española, en el primer canal, tenía que emitir películas que supuestamente son comerciales, ¿no?, en prime time, etcétera, etcétera? Y yo decía, ¿y por qué no? Simplemente con el hecho de que ya no tengan publicidad, ya se convierte simplemente en una película. Si una película, por ejemplo, se ve interrumpida cada X tiempo para mandar mensajes, evidentemente tú no estás viendo la película de forma gratuita, o no estás viendo la película en su esplendor, sin ningún tipo de corte, sino que estás recibiendo una serie de informaciones comerciales que son las que te, a cambio, te ofrecen la película. Claro. Evidentemente, por lo tanto, es necesario que haya una televisión nacional fuerte, y no solamente que responda a esas necesidades minoritarias o poco comunes, sino también a la que la mayoría entiende como algo de entretenimiento, calidad o todo mezclado, como puede ser una buena película de, no sé, los X-Men, por decir una así al voleo, una película que no aporta quizá mucha información importante, o no hace una crítica social evidente, que a lo mejor si la tiene, si estudiáramos la película un poco más, no lo sé, pero ¿por qué no ver una película con la familia que simplemente no contenga contenido comercial? Bueno, pues te diré que una de las declaraciones de la semana, si no la declaración de la semana, una vez más nos la trae Esperanza Aguirre, que no nos deja nunca una semana tranquilos, que de verdad, qué envidia debéis tener en Sevilla, de verdad, con esta... Bueno, en fin. Dice, la televisión pública me recuerda a los tiempos de Franco. Eso es lo que ha dicho Esperanza Aguirre. Que le recuerda a los tiempos de Franco. El hecho de que exista la televisión pública, eso es. Bueno, porque tiene la intención de privatizar Telemadrid, hoy lo ha dicho abiertamente, o para ayer ya no. Porque posiblemente ya pudo tener una televisión en aquella época y muchas personas no. Pero bueno, de ahí hacia adelante. Pues bueno, viniendo de quien viene, la verdad que resulta... Vamos a reírnos, desde luego. Sí, exacto. De hecho, no recuerdo alguna que otra película, precisamente, en la cual aparece la familia típica de la época, sí, años 60 y 70, en la cual una televisión era una forma de reunión prácticamente de todo el bloque, o de las casas colindantes de los del vecindario, ¿no?, para ver el programa concretamente. Bueno, sí, simplemente... todo tipo de argumento que puedan utilizar para eliminar todo lo que, entre comillas, igualmente llamen público. Me sorprendió, por cierto, que el otro día abrieran el hospital público, decían, creo que era en La Sexta, ¿no?, y comentaban que era un hospital público, pero que en realidad no lo era. No sé. Simplemente... por comentarlo, Sergio, porque no merece tampoco... Eso sí que es algo de la cultura nacional, por cierto. Claro que les pretendo. Pues Sergio, si no tienes nada más que añadir, vamos a ir despidiéndote. Se nos acaba el tiempo en este Agora Pulp. Un placer, como siempre. Te esperamos la próxima semana, amigo. Seguro, un beso. Hasta luego. Y con Sergio Marín hemos llegado al filo de las 8:15 de la tarde, al fin de este Agora Pulp. Paco. Pues un Agora Pulp en el que hemos tenido reflexión acerca de lo ocurrido con Dri esta semana. Y la semana anterior también, y muy intenso. Hemos entrevistado a Lucía Molina, filósofa frívola. Qué divertido. Qué divertido. También divertidos los chicos de Before Sunrise. Seguro, y muy buenos, ¿verdad, Claudia? Tú que eres nuestra crítica musical. Me han encantado. Me han encantado todo junto y con apóstrofe. Eso es. Y cerramos con Sergio, nuestro analista político. Yo quiero decir antes de despedirnos que el 15M no es una efeméride, recordadlo. Así es. Es algo mucho más grande. Gracias, Richie, que has estado en la técnica. Gracias, Fran. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Un saludo y hasta el próximo viernes. Hasta otra. Tengan cuidado ahí fuera.